Coméntanos cómo fue tu experiencia en la UNESCO. Sí. No, en principio quería comunicarte que fui becado por la Organización de las Naciones Unidas a través de un programa que es el programa para pueblos indígenas de que otorga las Naciones Unidas todos los años desde el año 2007 hasta en la actualidad, donde se eligen a representantes indígenas de todo el mundo para poder capacitarse uno. Uno en principio tiene dos etapas el programa. El programa en primer lugar tiene una duración de 3 meses. 2 meses se hace una cuestión estrictamente teórica que se hace en la Universidad de Deusto, donde se estudia todos los mecanismos de los derechos humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿no? La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUD en sus siglas, ¿no? Es la principal entidad de las Naciones Unidas, ¿no? Lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Y que la Asamblea General encomendó al Alto Comisionado para promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas del mundo, ¿no? Y en este sentido, el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas está orientado para la protección y el disfrute de los derechos humanos, que desempeña una función fundamental en la salvaguarda de los tres pilares interrelacionados de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la paz, con la seguridad de los derechos humanos y el desarrollo. Y en este sentido, como te digo, yo fui becado desde el 27 de abril al 19 de julio, donde nosotros abordamos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con porque Naciones Unidas, o sea, dentro de todos los sistemas, es un sistema estrictamente complejo. Dentro del sistema de Naciones Unidas tenemos la Asamblea General, que es, vamos a decir, el órgano central de las Naciones Unidas, pero también tenemos al Secretario General. Dentro de la Secretaría General tenemos órganos de la ONU, por ejemplo, como el PNUD, el ACNUD, el UNICEF, la FAO, la UNESCO, etcétera, ¿no? Después el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes, que son China, Rusia, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Esos 5 miembros permanentes tienen derecho a veto, ¿no? El Consejo Económico Social, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Esos son los grandes organismos que componen las Naciones Unidas. En este sentido, nosotros en el año 2016 la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que proclama este año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? No sé si tenés conocimiento de que se estima de que hay entre 6.000 a 7.000 lenguas en el mundo. Dentro de esas 6.000 y 7.000 lenguas en el mundo, las lenguas indígenas están dentro de esa consideración como lenguas minoritarias, ¿no? Y en este sentido hay una gran preocupación de manera general dentro de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque estas lenguas están en riesgo de desaparecer, ¿no? Y en este sentido las Naciones Unidas promueve la conservación y la promoción de estas lenguas, ¿no? Sabemos que las lenguas desempeñan un papel importante, ¿no? Y determinante dentro de nuestras culturas, ¿no? Porque no solo es un instrumento de comunicación la lengua, sino que es un instrumento para la educación, para el desarrollo, ¿no? Y también son factores que determinan nuestra identidad, nuestra historia cultural, nuestras tradiciones y nuestra memoria, ¿no? O la memoria de cada individuo, ¿no? Por eso es importantísimo que trabajemos esto, ¿no? Y contanos qué trabajo haces vos en ese sentido, con las lenguas. Bueno, y en este sentido, nosotros hace 8 años que, bueno, me gradué, y en este sentido venimos trabajando respecto a la revitalización, a la preservación y a la conservación de las lenguas indígenas, con trabajos, con un equipo de trabajo de la Universidad Nacional de San Martín, con la doctora Unamuno, con la profesora Lucía Romero, entre otros profesores, ¿no? Y en este sentido nosotros hemos hecho trabajos que tienen que ver con justamente, ¿no?, con la inmersión lingüística, que consiste en salir justamente de la educación tradicional. Cuando te hablo de educación tradicional, me refiero a que el docente es el que imparte su conocimiento, sino que nosotros en ese sentido entendimos que la participación de las comunidades era importantísimo. ¿Por qué? Porque a través de la sabiduría de los grandes sabios, ancianos, de la comunidad, podríamos hacer un trabajo en colabor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? De que de manera colectiva nosotros podamos con los chicos ir a las comunidades, ir a investigar sobre la lengua, sobre la medicina, sobre la cosmovisión de los astros, entre tantas cosas, ¿no? Y en este sentido también hicimos otro trabajo que tiene que ver con los neologismos. Neo significa nuevo, y logismos son palabras nuevas que antes no existían dentro de nuestro vocabulario como pueblo indígena. En este caso estaríamos hablando específicamente de la lengua Qom, ¿no? Pero también postular a que esta metodología de trabajo pudiera algunos otros hermanos copiar, entre comillas, digo yo, pero no es la intención. O sea, la intención es que ellos se animen a poder trabajar de una manera coordinada con el pueblo mocoito, con el pueblo wichí, para que ellos puedan elegir su camino o su proceso de revitalización de la lengua, ¿no? No, y sentirse orgulloso de sus orígenes, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa en esta sociedad es que cuando los pueblos originarios como que van negando su identidad para poder sentirse parte de esta comunidad, y eso es terrible, ¿no? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en la provincia del Chaco tenemos una experiencia desde el año 2010 se promulga la oficialización de las lenguas indígenas, pero nosotros siempre en este sentido tenemos como una reflexión referida a este tema, porque está la ley, pero justamente hay una carencia de inversión en lo que tiene que ver con investigaciones de la lengua, ¿no? Y en este sentido nosotros somos autodidactas, yo como otros profesores que son autodidactas, que lo que hacen es justamente poder planificar su propia clase. Y en este sentido tenemos muchísimas necesidades en lo que tiene que ver con la profundización de la investigación de la lengua, ¿no? Y en este sentido estamos hablando de recursos económicos que el Estado tiene que destinar para la investigación, para la promoción, para la preservación de las lenguas. Y a veces en este sentido no pasa, ¿no? Y a veces eso es lamentable, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, la verdad que te agradecemos mucho el aporte que nos has hecho. Vamos a volver a contactarte. Soy Mariano, porque no me presenté antes a hablar con vos. Perdón. ¿Cómo estás? Así que bueno, tenemos a Javier ahí operando este sistema de comunicación para que vos puedas llegar a en esta precariedad en la que trabajamos a veces los medios de comunicación populares. Bueno. Así que, exacto. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, y pues Mariano era tu nombre, ¿no? Mariano, sí. Bueno, Mariano, listo, te pido mil disculpas. Yo pensé que era Javier porque es medio parecido, se me hizo la voz tuya. Así que, bueno, le mando un fuerte abrazo a todos allí y que puedan seguir, obviamente, defendiendo el tema musical. Cuestiones que tienen que ver con las manifestaciones culturales de las culturas de originarias y también los pueblos, ¿no? Que están en lucha. Así que un fuerte abrazo y, bueno, gracias por el comunicado. No, gracias a vos. A sus órdenes. Y, bueno, nos volveremos a comunicar y ahora vamos con un tema musical. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias a vos y volveremos a contactarte. Bueno, vamos a escuchar el cuento a la huipala.